Se supone que esto debería ser un audio de prueba, que debería funcionar un poco bien. No entiendo por qué salen partes rojas. No sé cuánto tiempo ya llevo grabando. No sé cómo se escucha. Simplemente son pruebas.